el cielo se aparece. Estamos al lío porque me la clavo un par de veces. Trabaja en un putero, pero ella no lo parece. De solamente verme eso allá abajo se humedece. Los míos están ready afuera por si aparece. Estamos al lío porque le clavo un par de veces. Yeah. Trabaja en un putero. Cuando sale de distri se va pa' Diguel. El novio le hace una santa en la casa, pero llega el diablo vestido de mujer. Me manda foto en el tubo que la vaya a ver. Que ella tiene pato, que le lleve rol y que le lleve par de filis pa' prender. Ella la multaron, porque ella y la amiga el bicho me sacaron. Adentro el privado hicimos una orgía, me les vine en la boca y no me cobraron. Me ve y se humedece, factura en el putero, el que no lo parece. Tiene cuatro puntos en el tubo porque es la una y se va a quitarle un par de meses. En un putero, pero ella no lo parece. De solamente verme su abajo se lo humedece. Los míos andan ready afuera por si se aparece. Con más carebo que está lo Jason en viernes 13. Trabaja en un putero, pero ella no lo parece. De solamente verme su abajo se lo humedece. Los míos están ready afuera por si él se aparece. Estamos al lío porque me la clavo un par de veces. Ella trabaja en un prostíbulo, pero lo disimuló. Un dildo y se estimuló. Baila verde se mudó y baila en el tubo como una pro. Se acaba el pasto y contacta el blog. A la que se da un pop, buscando casar, rompe su billboard. En distri después en lips, yo recuerdo que te vi. Yo creo que me confundí, pero me fui a fuego y se lo hundí. Primero en distri después en lips, yo recuerdo que te vi. Yo creo que me confundí, pero me fui a fuego y se lo hundí. Es de putero, pero ella no lo parece. De solamente verme su abajo se lo humedece. Los míos están ready afuera por si él se aparece. Estamos al lío porque me la clavo un par de veces. Un par de veces le he dado y nadie se entera. Siempre lo hacemos callado. Bajamos la bellaquera. Dentro del carro o en el hotel. Como quiera te lo voy a meter. Ya no habrá tiempo más que perder. Como esto leí al periódico de ayer. Se quita la ropa y me fascina. Se lo metí en la cama y hasta en la piscina. Metiendo el ron y un poco de tusi. Y si se calienta le como la pussy. Trabaja en un putero, pero ella no lo parece. De solamente verme su abajo se lo humedece. Los míos están ready afuera por si él se aparece. Estamos al lío porque me la clavo un par de veces. Trabaja en un putero, pero ella no lo parece. De solamente verme eso allá abajo se humedece. Los míos están ready afuera por si aparece. Estamos líos porque le clava un par de veces. Mira, dímelo Nelly, el alma secreta. Esto es el nuevo orden musical. Artillery Music. Mira, dime la esponja. Mira, dime Coffee.